Amados hermanos, un placer estar aquí con ustedes una vez más y poder hacer ese estudio bíblico donde hemos tratado últimamente sobre el cristiano y los momentos difíciles, las crisis, todo lo que estamos enfrentando últimamente y cómo nosotros como cristianos podemos vencer todo esto. Primero, quisiera empezar con oración en este momento. Vamos a empezar orando al Señor. Padre, venimos delante de tu presencia, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por todo lo que has hecho en nuestro medio, por tu bondad. Señor, sigue bendiciendo a cada hermano, cada hermana que nos escuche en este momento. Guarda sus vidas, su familia, todo lo que a ellos les pertenece, oh Dios, seas tú guardando, protegiendo, oh Dios. Y sabemos, Señor, que tú estás con cada uno de nosotros y nos das fuerza, nos das ánimo, Padre, y nos das lo que necesitamos para pasar por cualquier circunstancia. Te alabamos, te glorificamos en este momento, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, hoy tenemos un tópico que es el cristiano y el equilibrio entre escasez y abundancia. Vamos a leer hoy en Filipenses capítulo 4 y vamos a estar leyendo del versículo 10. Filipenses 4, 10. Y vamos a leer hasta el versículo 20, que nos dice: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Voy a ir poco a poco en cada versículo para que podamos estudiar bien esto y ver qué Dios tiene para nosotros en esos momentos. Aquí Pablo está hablando a la iglesia de Filipos. Los hermanos filipenses estaban dispuestos a ayudar a Pablo en su viaje misionero, solamente que ellos no tenían la oportunidad de enviar porque bueno, en aquel tiempo no había Western Union o bancos que tú podías hacer una transferencia. En aquel tiempo tenías que tener a alguien que llevara ese dinero hasta el destino y tenías que también pagar los costes de esta persona para llevar el dinero hasta el lugar donde estaba Pablo. Entonces Pablo aquí dice que ellos querían hacerlo, pero no han tenido la posibilidad de enviar el dinero. Y el versículo 11 nos dice: No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea la situación. Y aquí empezamos a ver esta parte que vamos a estar estudiando hoy, donde Pablo dice que aprendí a estar contento, a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Es importante ver la palabra aquí que Pablo usa, que es aprendí, o sea, no es algo que viene automáticamente, sino que él aprendió a estar contento en cualquier que sea la situación. Nosotros, como cristianos, fuimos llamados a pasar por diferentes lugares, por diferentes situaciones, y tenemos que aprender, así como aprendió Pablo, tenemos que nosotros aprender a estar contentos en cualquiera que sea la situación. Es difícil, sí, porque para todos nosotros no nos gusta pasar por los momentos difíciles, no nos gusta pasar por la escasez, por desiertos o lo que sea la situación difícil, pero tenemos que aprender esta parte de estar contento en cualquiera que sea la situación. Y Pablo dice aquí que estoy contento en cualquier situación. El versículo 12 nos dice: Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Wow. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Él está equilibrado. Él sabe los dos. Puede estar en cualquier de esas situaciones y se mantiene firme, contento en toda circunstancia. En todo y por todo estoy enseñado, Otra vez la palabra enseñado aquí, que está relacionada a aprender. Él está enseñado a, o aprendió a estar en todo esto. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí él habla de humildad, vivir humildemente. Él habla de tener hambre. Él habla de necesidad, que en todo eso, en todas esas partes, él aprendió a estar contento también, no solamente en la abundancia, no solamente cuando estaba saciado, pero también en la humildad, también en el hambre, también necesidad. Él sabía vivir contento. Y esa es una parte que tenemos que entender, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos ha purificado, nos ha lavado con la sangre de Cristo, estamos ahora, somos hijos de Dios ahora, pero pasamos por momentos difíciles. No es que es un evangelio donde tú entras y ya todo te va a ir bien. No, absolutamente que no. Te puedo decir de mi propia vida que muchas veces he pasado momentos difíciles. Seguramente que usted también ha pasado momentos difíciles. Y te digo que ya estamos a 2000 años del cristianismo y muchos, muchos cristianos han pasado por momentos difíciles. De hecho, en esos tiempos que nosotros vivimos ahora, son los mejores momentos que se vive como humanos. Porque hace 200, 300 años, si tú tenías un dolor de diente, te tocaba sufrir. Hoy en día tú vas al doctor, al dentista y te pone anestesia y te hace lo que tienen que hacer. Yo siempre doy gracias a Dios por la persona que inventó la anestesia, porque realmente es un milagro que tú tengas un dolor y de repente te ponen la anestesia y te quita el dolor por ese momento y pueden operar o hacer lo que tienen que hacer. Entonces, en esos momentos vivimos momentos muy buenos para la humanidad en ese sentido, donde 200, 300 años atrás uno sufría mucho. La gente no tenía la seguridad social que hoy en día hay. No todos tenían trabajos, no todo era tan fácil como hoy en día. Y todos esos tiempos los cristianos vivieron y sufrieron y tuvieron escasez, tuvieron hambre y pasaron por momentos difíciles. Y nosotros no podemos decir que el cristianismo te va a traer solo momentos buenos y vas a estar en abundancia siempre y todo va a ir bien. No se sabe. No se sabe cómo va a ser. Pero una cosa sí vamos a aprender aquí hoy, que lo que habla Pablo, que él aprendió algo. Él aprendió a estar contento en cualquiera que sea la circunstancia. Y el versículo 13, él dice aquí, un versículo muy conocido, de hecho, por muchos de nosotros: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo veo a mi hija ya que está ahí, está sonriendo, porque ella conoce ese versículo y lo sabe de memoria. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero muchas veces las personas usan ese versículo para diferentes cosas. Pero realmente, si ves en el contexto que está puesto aquí este versículo, él está diciendo que no importa si estoy en abundancia o escasez, con saciado o con hambre, toda esa circunstancia, yo puedo pasar por ellas porque estoy con Cristo. Cristo me da la fortaleza para pasar por abundancia y por escasez. Amén. Ese versículo no está en sí diciendo que todo tú vas a lograr. Si tú quieres alcanzar algo en tu vida, tú lo vas a conseguir porque todo lo puedo en Cristo que fortalece. No está muy direccionado a este tipo de mensaje, sino está direccionado en que lo que venga en mi vida, altos y bajos, abundancia o escasez, yo puedo pasar por ello. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo conmigo. Todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Entonces Cristo es el que nos da la fuerza para pasar por momentos difíciles, para pasar por abundancia, pero también por momentos difíciles. Y eso es un versículo de, si lo entendemos en su contexto, de muy, muy, mucho conforto para nosotros. ¿Por qué? Porque entendemos que nosotros no sabemos lo que va a venir mañana, no sabemos el futuro, no sabemos las circunstancias que nos vamos a encontrar en ellas. Pero sí entendemos que sean buenas o malas, Cristo nos va a dar la fortaleza. Cristo nos dará fortaleza hoy y mañana y todos los años que vivamos aquí en la tierra. No solo eso, que también para nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, en cualquier edad, en cualquier siglo, Dios dará la fortaleza a ellos para pasar por cualquier momento difícil. Y otra vez miro a mi hija que está riendo allá porque ella también está escuchando este mensaje y como escuchó hijos y nietos, se puso a reír. Muy bien. Entonces, en cualquier generación, Dios siempre estará con nosotros. Él siempre nos dará la fuerza para pasar todo tipo de circunstancia. Hay algunos que dicen, pues sí, no, no voy, no, no, no voy, no voy a tener más hijos porque el mundo está difícil. El mundo está difícil, sí. Pero Dios da la fuerza. Y siempre dará la fuerza para pasar por momentos difíciles. Hay hasta un movimiento hoy en día que dice que la humanidad tiene que parar de tener hijos para que el mundo vuelva a la normalidad. Y ellos dicen que realmente tener hijos no es bueno. Y bueno, hay muchas cosas hoy en día porque la gente piensa en lo natural, pero nosotros pensamos en lo sobrenatural, que Dios está con nosotros. Y Él nos da la fortaleza. Y de hecho, estamos viviendo tiempos mucho mejores que antes. En muchas áreas donde muchas personas han progresado. Y realmente no hay motivo para pensar que en el futuro Dios no estará con nosotros. Dios siempre estará con nosotros. Estará con nuestros hijos. Estará con nuestros nietos, bisnietos y todas las generaciones que vendrán. Entonces, todo lo que circunstancia que venga, Él estará con nosotros. El versículo 14 dice: Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Otra vez aquí Pablo está muy agradecido a los hermanos de Filipenses. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Aquí claramente Pablo agradeciendo a los hermanos por la ayuda que le han dado. Y yo creo que los hermanos de Tesalónica, perdón, de Filipenses, jamás imaginarían el impacto que estas ofrendas, que esos sacrificios de ofrenda de diezmo o lo que ellos recaudaron ahí, el impacto que eso iba a tener en la vida de Pablo y hasta hoy nosotros aprendemos de ellos. Ellos jamás imaginarían que esta inversión que ellos estaban haciendo tendría tan grandes resultados. Y muchas veces eso pasa con nosotros como cristianos también, cuando nosotros invertimos en el reino de Dios, Dios prospera nuestras vidas, pero muchas veces no solo eso, sino que el impacto de la inversión que estamos haciendo tendrá repercusiones por largos plazos. Yo creo que solamente en el cielo podemos entender realmente todo el impacto de nuestros esfuerzos, de nuestras ofrendas, de todo lo que hemos hecho para el reino de Dios, cuán grande impacto ha tenido en el reino de los cielos. También brevemente quería hablar aquí que Pablo dice aquí que él espera de ellos, que no es que busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Aquí está diciendo realmente que no es que le está pidiendo que ellos le den, sino que él dice que ellos estén como frutos del evangelio que ha sido predicado a ellos, como fruto del discipulado, de las enseñanzas de Pablo y todo eso. Él espera que ahora ellos puedan dar frutos, contribuir para el avance del reino de Dios. Lo mismo pasa con la iglesia hoy en día. Básicamente nosotros cuando venimos a Cristo vamos creciendo y empezamos a dar y a madurar espiritualmente y entonces es tiempo de dar frutos, de apoyar el reino de Dios, de invertir en el reino de Dios para que otros también sean alcanzados, para que otros sean discipulados, para que otros sean bautizados. Y así no es que se espera, no es que se busque la dádiva, sino que se espera el fruto de la inversión, del fruto del crecimiento en el Evangelio de Cristo Jesús, para que otros puedan también recibir y para que el Evangelio pueda seguir expandiendo. O sea que Pablo aquí lo hace claramente y él lleva esta ofrenda de ellos al término espiritual y dice que es olor, el versículo 18 dice que es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea que él dice que es un sacrificio que Dios aceptó, que agradable a Dios, cuando nosotros contribuimos y damos y apoyamos la obra de Dios. Muy bien, son dos puntos realmente que Pablo trata aquí. Él trata de su forma, como él aprendió a vivir en abundancia y escasez, y él está muy agradecido por la ofrenda de los hermanos de Filipenses. Y él dice que fue enseñado, aprendió a estar con esto, a tratar con esto. Y yo creo que un punto muy fundamental de este aprendizaje como cristianos que tenemos está en Mateo 6. Yo creo que está muy conectado con Mateo 6. Mateo 6, versículo 19. Si tú tienes ahí tu Biblia, puedes abrir conmigo. Ahí, Mateo 6, versículo 19 nos dice, no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, Jesús trae esta enseñanza sobre poner nuestro tesoro en el cielo. Poner nuestro corazón en el cielo. Tenemos tesoro en el cielo con Cristo Jesús. Y ahí está la clave, básicamente, de cómo podemos pasar por momentos de escasez, momentos de abundancia y mantener estables, mantener firme con nuestra fe, mantener firme con nuestros principios, mantener firme y estables. El secreto está entonces que nosotros como cristianos podemos pasar por escasez, por dificultades, podemos pasar por abundancia y mantener firmes porque nuestro tesoro está en los cielos. Un ejemplo, por ejemplo, si alguien pone su dinero en las bolsas de valores y como muchos de ustedes saben, con la crisis la bolsa de valores ha cambiado mucho y mucha gente perdió mucho dinero, por mucho dinero. Entonces, ahí están esos los altos y bajos. ¿Y qué pasa? Uno está dependiendo de cómo va, si va para arriba, si va para abajo, dependiendo de cómo vaya el gráfico de la bolsa de valores, así va tu dinero. Pero si alguien pone su dinero en oro y diamantes, por ejemplo, cuando el mercado colapsa, esta persona no está preocupada porque su dinero está en la bolsa su dinero está digamos, en el oro y en los diamantes. Y esos siguen ahí, siguen en su guardado, bien guardado en su casa, digamos que lo tenga en su casa. ¿Qué pasa entonces? Esta persona no se preocupa con lo que esté pasando en el mercado, porque lo que él tiene sigue ahí. Así también es con nosotros, con lo que tenemos en Cristo. Nosotros tenemos nuestro tesoro en Cristo Jesús, nuestro corazón está en el cielo. Entonces, lo que pase aquí en la tierra, los altos y bajos, nosotros no nos dejamos llevar por ellos porque tenemos seguro que nuestro tesoro está allá con Cristo Jesús, está en el cielo. No hay nada que lo pueda quitar. Nadie, dijo Jesús aquí, nadie puede robar nuestro tesoro. Nadie puede robar nuestro tesoro en el cielo. Nadie. ¿Por qué? Porque está bien, bien protegido por nuestro Padre Celestial. Lo de aquí de la tierra está bien. Está bien por un rato, pero luego se va. Desaparece. Pero lo que está en el cielo jamás es perdido. Tu inversión, lo que tú pones allá nunca es robado. Nunca desaparecerá. Está a tu nombre, tiene certificado con tu nombre. O sea que no nos preocupamos con los altos y bajos de aquí, de la tierra, porque nuestro tesoro realmente está en el cielo. Pablo entonces, hablando sobre lo mismo, dice que con escasez o con abundancia, él está contento. La pregunta es, ¿estás tú contento con escasez y cuando hay abundancia? Eres la misma persona, no cambias, no eres diferente en uno y diferente en otro, no cambias tu forma, no cambias tu personalidad, no cambias de pensamiento. El llamado como cristiano es estar estables, mantener firme, estables y seguir llevando y proclamando el reino de Dios. ¿Cómo podemos estar estables cuando entendemos que nuestro tesoro está en los cielos? Y a veces, hermanos, es hasta bueno perder cosas, porque a veces estamos tan anhelando las cosas de acá abajo que olvidamos que lo principal está allá arriba, en el cielo. Y entonces cuando perdemos algunas cosas, cuando por ejemplo perdiste tu trabajo, que tanto confiabas en él para todos los meses, entiendes, oye, mi trabajo no es lo principal, no es mi tesoro está en los cielos. Y Dios cuida de nosotros, Dios cuida de ti, cuida de mí en momentos difíciles, en escasez, Él está ahí con nosotros. Jesús dijo, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. No hay nada nuevo para él, no hay ninguna sorpresa para él. Él tiene control sobre todas las cosas. Cuando entendemos esto, sabemos que venga lo que venga en nuestra dirección, podemos estar seguros en él. Nuestro tesoro principal está en los cielos. Y cuando tomamos tiempo con Dios, y estamos en su presencia y en medio de todas nuestras preocupaciones, porque las preocupaciones siempre van a estar ahí, tú sabes. Cuando estamos con Él y vemos que, oye, todo aquí es pasajero, todo aquí pasa, pero el tesoro que tengo con Cristo jamás pasará. Eso está ahí reservado para mí. Conseguimos nuevas fuerzas y podemos pasar por cualquier circunstancia, por cualquier cosa que pueda venir en nuestra dirección, porque Él está en control. Él tiene control sobre todas las cosas. Y la pregunta hoy para ti, para mí es, ¿estamos contentos? ¿Estás tú contento hoy? ¿Estás contento en la escasez? ¿Estás contento en la abundancia? ¿Sigues contento en lo que venga? ¿Sin miedo al futuro? ¿Sabiendo que Jesús está en control de todas las cosas? ¿Y que nuestro tesoro está en los cielos? Nuestro tesoro está donde Él está. Nuestro tesoro está bien guardado, bien protegido. No hay banco en este mundo que pueda proteger el tesoro como lo protege nuestro Padre Celestial. Está bien guardado, está esperando por nosotros, nos espera y está nuestro nombre registrado a tu nombre, a mi nombre. O sea que tranquilo, paz, gozo, contento, venga lo que venga, yo sé que mi identidad es ahora en Cristo Jesús. Mi identidad no es más lo que yo tenga. Mi identidad no es lo que yo posee. Mi identidad no es lo que he logrado. Mi identidad es Cristo Jesús. Estoy en Cristo. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Y estoy firme con Él. Aleluya. Por eso, como cristiano, siempre tenemos esta fortaleza en Cristo, porque muchos están apegados a lo de aquí, de la tierra, y cuando las cosas desaparecen o hay escasez, ellos encuentran crisis personal. Pero nosotros sabemos que no hay esta crisis personal con nosotros. No ha cambiado nada. Nuestro tesoro sigue ahí. Tu tesoro sigue ahí. Tu Dios sigue ahí. Tu Dios está contigo. Él te protege y te guarda. Él está con tu tesoro guardado allá en el cielo para ti. ¿Estás contento hoy? Es la pregunta. ¿Estás alegre por lo que Cristo hizo por ti en la cruz? ¿Por el tesoro que tienes en los cielos? Esa es la pregunta para todos nosotros. ¿Estamos realmente mirando a lo que está allá? ¿Está nuestro corazón realmente en las cosas de Dios? Alabado sea su nombre para siempre. Ahí, hermanos, está el secreto de cómo pasar por buenos y malos momentos. Es cuando tenemos nuestra mente enfocada en el tesoro que está en el cielo. Es donde sabemos que nuestra identidad no es por lo que tenemos, no es por lo que hemos logrado, no es, ¿sabe? Uno logra muchas cosas, pero después viene otro y sigue. Nadie queda aquí para siempre. Todos hacen cosas y luego se van. Y no podemos estar poniendo nuestra identidad en lo que hemos logrado, en lo que hemos alcanzado, en lo que tenemos. Nada de eso. Todo eso es pasajero. Nuestra identidad está en Cristo, que es eterno. En nuestro tesoro en el cielo, en lo que tenemos allá, en lo que está allá con Cristo Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Qué alegría, hermanos, poder compartir con ustedes en este día la palabra de Dios y poder estar en la presencia de Dios y aprender de su palabra, que es lo que nos fortalece. Entonces, ¿qué nos mantiene estable? ¿Qué nos mantiene contento en momentos de altos y bajos? El tesoro que tenemos en Cristo Jesús jamás, jamás cambia. Jamás, jamás será robado. Siempre estará ahí a nuestro nombre. Pertenece a ti y a mí. Jesús te compró con un alto precio y no hay nada en este mundo que pueda quitar tu valor, quitar mi valor. Somos de gran valor para el Padre. Él pagó el precio para nosotros y tenemos tesoro en el cielo. Dios te bendiga, una feliz noche y siga creciendo y avanzando como hijo de Dios. Y espero verte pronto en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.